¿Dónde estás, hombre indio? ¿Qué manos te arrancaron el aire y se marcharon? La vida el indio perdió y la aurora se murió, colonizada en libros de escritores esbirros. Tu lucha no revivieron, tu humildad pisotearon en esos oscuros escritos. Entre el bosque renaces esquivando las voraces dentelladas del destino que tu tribu no afinó, pues la causa orgullosa de tu libertad dañosa te costó más que la vida escapar de las heridas de tu senda victoriosa. Musculosos y robustos, ojos libres y hundidos, caminante de queridos, campo de bellos arbustos, ¿quién puede hacer un busto que dignifique tu fuerza? Antigua querida raza de los pehuenches valerosos que en ríos caudalosos recorrías por la casa. Ahí vienen las boleadoras, a los yuyos arrollando, y la greda perfumando se liga con la aurora pues el crepúsculo llora de ver la raza dormida en la profunda herida de los pehuenches valientes, donde la sangre caliente fue de furia oprimida. Que retumben los tambores en el bosque más profundo, que el grito es fecundo encendiendo arreboles. Amargo fueron los males del hombre esclavizado. No hay mal que haya quedado impune en la labranza. Se alza la esperanza de los hombres marginados.